Semana 3 de la temporada 2016 de la NFL. Bienvenidos al podcast de Cover 3. Soy Joaquín. Recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para fanáticos de la NFL. Y como cada semana estaremos platicando de todos los partidos de la jornada, les proporcionaré mi análisis tanto del partido en general, de fantasy football, y les daré algunos consejos para aquellos que les gusta meter algo de dinero o de emoción adicional a los domingos. En la semana pasada no hubo podcast por cuestión del puente, tuve algunas complicaciones con el calendario por lo mismo, pero esta semana estamos de regreso y sin más preámbulo, pues empezamos a platicar de los partidos de esta semana 3. El juego de jueves por la noche nos muestra a los Texans visitando a los Patriots. Y aquí la primera pregunta que todos tenemos es, ¿qué tanto más se pueden doblar estos Patriots antes de empezar a quebrarse? La verdad es que las lesiones han sido completamente inclementes con ellos. Y por si fuera poco, el domingo cayó Jimmy Garoppolo por lesión. No es una lesión grave, posiblemente solamente va a perder un partido, pero seguro no estará disponible este jueves. El plan de los Patriots es iniciar a un novato que se llama Jacoby Brissett, que la verdad se le vio un poquito de compostura el domingo pasado cuando tuvo que tomar las riendas. Y de lesionarse Brissett durante el partido, la siguiente alternativa de los Patriots sería Julian Edelman, su wide receiver que fue quarterback en colegial, pero los Patriots con Tom Brady suspendido, Garoppolo lastimado, si Brissett se lesiona, tendríamos que ver la anomalía de Julian Edelman haciéndola de mariscal de campo. Es un partido muy interesante y los Patriots se benefician de que esa semana corta porque ellos están en Foxborough de por sí, porque jugaron en casa contra los Dolphins, no tienen que viajar, y el hecho de que el partido sea en semana corta perjudica a los Texans. Los Texans son un equipo mejorado, claramente la adquisición de Lamar Miller, de Brock Osweiler y el haber drafteado a Will Fuller ha hecho a la ofensiva mucho más potente de lo que fue la temporada pasada. Entonces estos Texans son muy buen equipo. Y la verdad es que si los Patriots tienen un riesgo de perder un partido antes de que regrese Tom Brady, es este. Y más con la variable de que no sabemos quién es Jacoby Brissett. Del lado de los Texans, el detalle aquí es Bill O'Brien, su head coach, nunca pudo formular un partido efectivo contra Bill Belichick. Y esquemáticamente Bill Belichick ha sido infinitamente superior a O'Brien. Hubo un incidente en la temporada pasada cuando jugaron Texans y los Patriots en el cual Bill Belichick utilizó a Butler para anular al receptor número 2 de los Texans y mantuvo a DeAndre Hopkins en doble equipo todo el partido, lo cual limitó completamente la ofensiva de los Texans. Tienen más argumentos los Texans en el 2016, pero hay algo especial con estos Patriots. Creo que la ausencia de Tom Brady los ha hecho plantear partidos esquemáticamente perfectos. Y finalmente, y considerando lo que hemos visto y resaltando un excelente trabajo defensivo de los Patriots, aún con Jacoby Brissett nos gusta para que hagan este juego el jueves. Finalmente, los Patriots tienen a Brady, tienen a Garoppolo, y si draftearon a Brissett en el tercer pick del draft, en el tercer round del draft, perdón, quiere decir que hay algo que valga la pena de este muchacho y será interesante verlo jugar como titular este jueves. Entonces, el pick lo damos a los Patriots. En este momento el partido no tiene línea, es un pick'em. Digo, si realmente les gustan los Patriots o los Texans, pues la mejor apuesta es meterle money line al equipo que crean que vaya a ganar. El partido en total está 40 puntos y medio, se me hace que está justamente donde debe estar. Mi recomendación sería evitar el partido por completo, pero ya decidan ustedes si le quieren meter money line al equipo que crea que vaya a ganar. Yo creo que los Patriots se encuentran en la forma. En fantasy football el partido no es adecuado, creo que es un partido que los Patriots en particular van a tratar de alentar y de controlar el reloj de posesión. Me imagino que van a correr mucho y no van a exponer mucho a Brissett. El único Patriot que yo consideraría en virtud de un intento de Bill Belichick de controlar el reloj de posesión es LeGarrette Blount y posiblemente Julian Edelman en una liga PPR. Hay una correlación fuerte, si los Patriots van a ganar este partido, y creo que lo van a hacer, espero que sea un partido de puntaje muy bajo, por lo cual la defensa de los Patriots se me haría atractiva para fantasy football. Y pues del lado de los Texans, me imagino que hay que iniciar a la mamila de Andrew Hopkins y a Will Fuller, pero creo que no es un partido ideal para ninguno por el ritmo que van a establecer los Patriots. Pero pues adelante, va a ser un juego muy interesante y veremos si los Patriots pueden seguir encontrando la forma de salir adelante pese a toda la adversidad. Vámonos a los partidos de domingo. Los Bills, los decepcionantes Bills reciben a los Cardinals. Lo único que hay que decir de los Bills es son uno de los tres super equipos de la NFL después de 2 semanas. El hecho de que hayan despedido a Greg Roman después de que esta ofensiva anotó 31 puntos contra la muy respetable defensiva de los Jets, y el hecho de que lo hayan corrido sin siquiera consultar a Rex Ryan, habla de un equipo que está completamente deshecho, que está al borde del colapso, y la verdad no me sorprende nada. No hace mucho Rex Ryan dejó de ser un buen head coach, ahora trae a su hermano, que nada más complementa ese falso bravado que le gusta impartir a los hermanos Ryan. Los Bills están faltos de talento, están arrasados por lesiones en defensiva, que Sammy Watkins esté limitado por su lesión en el pie no les ayude nada. Inclusive LeSean McCoy, volviéndose al centro de la ofensiva, en algo que es tan unidimensional, ni siquiera ha sido tan efectivo. No entiendo por qué le dieron 60 millones de dólares a Tyrod Taylor. La verdad es que no hay nada especial con Tyrod Taylor. Y en general, estos Bills son un desastre, no tienen ni pie ni cabeza. Y ahora tienen que recibir a los Cardinals, que si bien empezaron jugando en casa, perdiendo contra Inglaterra, la semana pasada encontraron el rumbo y apalearon a los Buccaneers. Los Buccaneers son mucho mejores que los Bills, entonces no pinta bien este partido para los Bills. Creo que los Cardinals ganan cómodos y mandando a los Bills a un hoyo de 0-3, creo que la temporada para Buffalo empieza a terminarse. El partido no hay mucho que analizar, Arizona es completamente superior, adelante con ellos. Le doy mi pick a los Cardinals. En términos de apuestas, él está pactado a 47 puntos, yo creo que posiblemente vamos a tener a menos puntaje que eso. No creo que Arizona anote la mayoría de los puntos y creo que la ofensiva de Bills va a topar con pared contra la defensiva de los Cardinals. Entonces yo consideraría menos de 47, pero tengo una ligera inclinación a tomar los Cardinals cediendo 4 puntos. Se me hace que sí pudieran cubrir ese spread. En términos de fantasy football, pues yo al lado de los Bills no iniciaría a nadie, honestamente. Me da miedo la limitante física de Sammy Watkins. Y si crees que el marcador se va a voltar en contra de los Bills, posiblemente Tyrod Taylor conserva valor porque va a tener que jugar de atrás y va a tener que lanzar mucho. Eso le daría cierto valor. Se me hace que LeSean McCoy lo tienes que iniciar, pero el script de juego pinta para ser negativo. Si los Cardinals se van adelante, lo van a abandonar para lanzar más. Entonces McCoy es considerado una jugada riesgosa. Y pues del lado de los Cardinals adelante con las armas ofensivas. Carson Palmer, Larry Fitzgerald y Michael Floyd, no tendría ninguna reserva en iniciarlos. Mi running back favorito esta semana es David Johnson. Si Matt Forte pudo hacer 100 yardas y 3 touchdowns contra estos Bills, da miedo pensar lo que les va a hacer David Johnson. Entonces adelante con David Johnson. Con John Brown de los Cardinals, el wide receiver de los Cardinals, lo están utilizando muy poco. La semana pasada apenas pisó el campo en 17 jugadas ofensivas, comparado con Larry Fitzgerald y Michael Floyd, que jugaron en 40 jugadas ofensivas, ¿no? Entonces me parece que John Brown está muy desfasado de la ofensiva, no lo usen, se me hace que es una jugada bastante riesgosa. Victoria para los Cardinals. Los Raiders visitan a los Titans, un partido que me interesa mucho. Algo está mal con la defensiva de los Raiders, se han estado tragando puntos a montones. En 2 semanas recibieron 72 puntos y otorgaron 1035 yardas. Eso es una marca histórica que existe desde 1951. Ningún equipo había recibido más yardas en 2 partidos consecutivos. Entonces, los Raiders han sido competitivos en virtud de que la ofensiva de Derek Carr está siendo bastante productiva y es muy agresiva. Pero si no paran el sangrado defensivo, va a ser muy difícil que estos Raiders cumplan con la expectativa que muchos aficionados tienen con ellos para esta campaña. Y del lado de los Titans, pues una victoria poco probable en Detroit, pero muy meritoria. La verdad es que sacaron la casta y lograron resolver el partido. Regresan a casa y creo que algo que pudieran capitalizar los Titans es si realmente la vulnerabilidad de los Raiders es la defensiva, y parece serlo. Creo que con la combinación de DeMarco Murray y Derrick Henry pueden tratar de controlar el reloj de posesión, tener drives ofensivos largos y tediosos que cansen a la defensiva de los Raiders, y que eso gradualmente abra el juego para que Marcus Mariota pueda conectar con sus opciones de Delanie Walker y Tajay Sharpe, el novato que me gusta mucho lo que ha hecho para estos Titans. Entonces creo que hay un factor muy peligroso para los Raiders en este partido, pero finalmente en un partido que me parece muy difícil de elegir, creo que la ofensiva de Derek Carr ha sido muy potente, muy productiva, y la defensiva de los Titans no me gusta lo suficiente para contenerla. Creo que Raiders encuentran la forma de ganar este partido y más vale que lo hagan. la semana que entra tienen que ir a Baltimore, que tampoco va a ser un pan. Y si pierden este partido, el riesgo de perder en Baltimore es alto. Y digamos, los Reds estarían con una victoria y tres derrotas entrando a la semana 5. Y eso sería gravísimo para ellos. Pero no entramos en pánico. Creo que los Reds encuentran la forma, ganan a domicilio. Y va a ser un partido muy interesante. Los Raiders son underdogs por 1-5, un punto y medio. Tómenlos, apuesten a los Raiders y tomen los puntos a favor para protegerse un poco. Pero en realidad el partido es un pick'em, la línea está en parejo. En fantasy fútbol me encanta la combinación de Amari Cooper con Derek Carr, sobre todo en DFS, en sitios como en Fanplay, adelante. De los Raiders, los corredores, pues Latavius Murray parece ser la opción más segura. El resto, Washington y Jalen Richard son volados, el uso los van a estar intercalando, es muy difícil pronosticar cuál tiene un buen partido. Si estás muy desesperado por un tight end para fantasy esta semana, échale un ojo a Clyde Walford. No te va a dar muchos puntos, pero al menos te va a dar un piso de 3-4 puntos, que es mejor que 0. Del lado de los Titans, pues me encanta el partido para Tajay Sharp. Es un novato que claramente es el número 1 para Marcus Mariota, y no hay ningún indicador hasta el momento de que los Raiders puedan tener el juego aéreo. Entonces Tajay Sharp pinta para dar un partido monstruoso. Me encanta Delanie Walker, me encanta Marcus Mariota, y DeMarco Murray es un legítimo running back 2. Derrick Henry es un flex desesperado. El valor de Derrick Henry realmente subiría solamente si DeMarco Murray sufre una lesión. Partido muy interesante en Tennessee, veremos cómo se desenvuelve. Siguiente juego, los Redskins visitan a los Giants. Me gusta mucho lo que veo de los Giants, mi equipo, ya saben que yo le voy a los Giants. La ofensiva todavía no engrana, pero no ha engranado porque receptores como Odell Beckham han soltado touchdown y han desperdiciado oportunidades en zona roja. Pero que el hecho de que Eli Manning tenga a su disposición tres armas legítimas en Odell Beckham, Victor Cruz y Sterling Shepard, más Larry Donnell y Shane Vereen, creo que gradualmente la ofensiva de los Giants se va volviendo una de las mejores de la NFL, y acompañados de una defensiva que se ve completamente diferente a la del año pasado, creo que estos Giants calladamente están formando argumentos para dar de qué hablar. Fíjense, si ustedes tienen Game Pass, fíjense en repeticiones de los partidos de los Giants, lo que hacen la mancuerna de Damon Harrison y Jonathan Hankins. Creo que cuando todo esté dicho, la defensiva de los Giants va a ser la mejor contra la carrera de la NFC. Creo que va por excelente camino, y pese a que todavía no tiene una captura de mariscal de campo, la presión que están generando Olivier Vernon y Jason Pierre-Paul es constante y disruptiva. Entonces creo que estos días van por muy buen camino, falta ajustar algunas cosas, pero es prometedor lo que se ve. Y pues del lado de los Redskins, pues estamos viendo lo que es Kirk Cousins, ¿no? Siempre lo hemos dicho, es un quarterback que tiene sus momentos, pero conforme crece el tamaño de la muestra, sus limitantes quedan expuestas. La semana pasada tuvo una intercepción atroz, garrafal en zona roja, que prácticamente le costó el partido contra los Cowboys, pero esto es Kirk Cousins. Quien le haya puesto la etiqueta de quarterback de franquicia estaba un poquito equivocado. Es un jugador con talento mediocre que, porque sabe que está jugando mal, ya a finales del partido contra Dallas se veía tentativo y nervioso. Y lo peligroso es que jugadores como Pierre Garçon ya estaban manifestando una clara frustración por ver que con Cousins no están llegando a ningún lado. Este va a ser un partido muy interesante que va a estar dominado por la narrativa de Josh Norman contra Odell Beckham. Recuerden lo que pasó el año pasado cuando los Gigantes se enfrentaron a las Panteras. Pero la realidad de las cosas es que es poco probable que Norman le haga shadowing a Beckham todo el partido. Considerando las armas que ya mencioné de Gigantes, Gruden se va a ver motivado a utilizar a Norman en diferentes situaciones y contra diferentes jugadores, y de por sí los Giants mueven a Beckham por todos lados, ¿no? Entonces esa va a ser la narrativa, no se claven con ella. Creo que es un partido en el cual esa pelea de Norman contra Beckham va a figurar menos de lo que pudiera esperarse. El pick como tal se lo tengo que dar a los Giants, juegan en casa, es un partido divisional que siempre es difícil, pero me gusta la compostura que ha mostrado este equipo. Creo que Eli Manning está jugando de manera muy efectiva. La semana pasada completó más de 30 pases, pese a que no tuvo touchdown, tuvo más de 300 yardas. Pues creo que van por buen camino estos Giants, entonces les doy el pick. Pero, como antecedente, este es el típico partido que los Giants de Eli Manning tienden a perder. Es decir, cuando son favoritos con altas expectativas, es justamente cuando tienden a poner huevo. Veremos si en el nuevo régimen de Ben McAdoo evitan ese tipo de colapsos. La mejor apuesta en términos de apuestas es, creo que van a ganar los Giants, pero no creo que cubran 4.5. Entonces, si yo fuera a meter dinero, tomaría los Redskins con los puntos. Y creo que el partido se va a más de los 46.5 que están proyectados. En términos de fantasy football, ya comenté, pese a que ha quedado de ver con los touchdowns, Odell Beckham es un wide receiver one, va a explotar, los touchdowns van a llegar adelante con ellos. Víctor Cusio, Sterling Shepard ya están en el radar como wide receivers 2 y wide receiver 3, adelante. No pierda la paciencia con Rashad Jennings, creo que los Redskins no han mostrado capacidad de tener la carrera y creo que Rashad Jennings tiene un buen partido. Dijimos lo mismo la semana pasada frente a los Saints, pero que hayan usado tanto a Shane Vereen fue función de dos cosas: del esquema defensivo de los Saints con los safeties profundos que le permitía a los Giants hacer jugadas retardadas por el centro usando a Shane Vereen, y Rashad Jennings tuvo un golpe en la mano que apenas se reveló ayer. Entonces la lesión no parece que lo va a limitar en este partido, pero si juega, adelante con él. Del lado de los Redskins, pues consideren a DeSean Jackson, siempre tiene juegos monstruosos contra los Giants, ha sido un giant killer. Entonces en este partido Jackson es un wide receiver 2 con mucho potencial, y Jordan Reed sigue siendo semana a semana una de las mejores opciones para alas cerradas. Eli Manning tiene un techo un tanto limitado por el plan de juego, pero cuando explote Odell Beckham, su valor sube exponencialmente. Un partido interesante y una rivalidad divisional que creo que ganan los Giants. El siguiente partido me voy un poquito rápido. Los desahuciados Browns visitan los Dolphins. Los Browns son el peor equipo de la NFL, esto no es noticia. Y ahora que perdieron a su segundo quarterback en dos semanas, Josh McCown, y van a tener que estrenar a Cody Kessler, pues las cosas no pintan bien, ¿no? Es una ofensiva que no promete nada. A menos que Kessler sea el secreto mejor guardado de la historia del fútbol americano, este partido va a ser feo para los Browns. Y finalmente los Dolphins no inspiran a nada. Ese es un equipo que tiene una profunda asquerosa, y Ryan Tannehill es de mis quarterbacks menos favoritos en la NFL, se me hace que está increíblemente sobreestimado. Pero si los Dolphins no ganan este partido, no van a ganar ninguno posiblemente, ¿no? Deben de ganar este partido de locales, jugando contra el peor equipo de la liga, estrenando quarterback. Creo que es un partido en que los frontales de Miami deben de marcar el paso, los frontales defensivos deben de marcar el paso, y la verdad es que sería una gran sorpresa creer que los Dolphins pueden perder este juego. Pick directo a los Dolphins. No me siento cómodo cediendo 10 puntos, por lo cual no metería ese total. No metería Dolphins menos 10 como apuesta, pero me gusta el over-under. Está en 41.5, se me hace un poquito bajo considerando que ningún equipo tiene buena defensiva. La secundaria de Miami es particularmente mala y todo acerca de los Browns está mal del lado defensivo, ¿no? Entonces, creo que los Dolphins ganan y ganan cómodos, pero con Ryan Tannehill de quarterback no me atrevo a ceder 10 puntos. Pero sí, mi apuesta directa es más de 41.5. En términos de fantasy football, pues consideren a Corey Coleman como un flex, el wide receiver de los Browns, pero con el gran riesgo de que no sabemos quién es Cody Kessler ni qué tan bueno o malo pueda ser. Entonces, eviten a toda la ofensiva de los Browns. Del lado de los Dolphins, pues todavía no tengo confirmación si va a jugar Arian Foster o no. Ya saben la historia con él, estás apostando no tanto a su talento, sino a su capacidad de durar todo el partido. Para los que lo iniciaron la semana pasada, pues se llevaron la gran desilusión de un cero en su scoreboard porque se lesionó muy rápido. De los backups de Foster, a mí no me gusta Jay Ajayi, se me hace que ha tenido una carrera desastrosa. Posiblemente el sleeper es Kenyan Drake, pero es una apuesta increíblemente riesgosa para fantasy football. Si hay una semana en la que puedo recomendar a Ryan Tannehill como quarterback en fantasy, es esta. Creo que contra esta secundaria de los Browns puede tener buenos momentos, y por lo mismo se vuelve muy atractivo utilizar a Jarvis Landry, se vuelve atractivo utilizar a Jordan Cameron y se vuelve atractivo utilizar a Devante Parker, con jugadores que pueden tener un piso seguro pero un techo limitado. La defensiva de Dolphins es una excelente opción para fantasy esta semana. Los Dolphins deben de ganar sin mucho problema. Siguiente juego, los Ravens visitan a los Jaguars. Los Jaguars para mí han sido una de las grandes decepciones de la campaña. Son un equipo que en papel tiene el talento, pero algo no cuaja. Y lo que realmente me parece imperdonable es que David Caldwell, el general manager, realmente ha agregado talento a la defensiva de este equipo y talento de calidad. Malik Jackson, Princeton Mukamara, draft picks como Jalen Ramsey y Miles Jack. Y es precisamente la defensiva lo que parece ponerse peor con cada cuarto de juego que transcurre, ¿no? La ofensiva también tiene partes. Blake Bortles cada vez sube mejor. Allen Robinson ha estado limitado este año, pero eso es función de los matchups que ha enfrentado, no necesariamente que sea malo. Julius Thomas figura, TJ Yeldon ha figurado, Allen Hurns está teniendo participación. Entonces, es inexplicable que los Jaguars sean tan malos. Y sobre todo, a punto de ganar a Green Bay en la semana 1, que hayan ido a San Diego a poner semejante huevo, fue una gran desilusión. ¿Quién sabe qué onda con los Jaguars? No tienen que agarrar la defensiva y tienen que tomar la vertical. Creo que tienen la ofensiva y tienen el talento defensivo para ser un equipo potente. Algo no funciona, algo no está bien. Y pues del lado de los Ravens, la sorpresa con los Ravens es la ofensiva ha sido muy vertical, muy horizontal y adecuada a las fortalezas de Joe Flacco, que es un brazo potente. Y pues Mike Wallace está teniendo un resurgimiento de carrera con estos Ravens. Creo que la propuesta de seguir utilizando a Mike Wallace en fantasy es interesante porque de nuevo tiene un matchup favorable contra los Jaguars. En general, el partido como tal, yo creo que los Jaguars deben ya despertar. Creo que regresan a casa y jugando contra un rival que no necesariamente es malo, que tengo que confesar, se ve mejor de lo que yo esperaba. Creo que los Jaguars sí tienen argumentos para ganarle a estos Ravens en casa. Entonces, es la última oportunidad que los Jaguars, les doy mi pick para ganar el partido. Espero que sea un shootout, por lo cual me gusta la apuesta de más de 47.5 en fantasy football. Pues del lado de los Ravens, consideren a Joe Flacco en combinación con Mike Wallace. Mike Wallace es un wide receiver 2 con alto potencial. Y Dennis Pitta, por su actuación la semana pasada, está en el radar de tight ends que vale la pena utilizar para fantasy football. Evitan los corredores de los Ravens. Hay demasiada volatilidad en ese backfield como para poder predecir alguno en particular. Y pues del lado de los Jaguars, Blake Bortles y Allen Robinson, me encanta la mancuerna para DFS en Fanplay, por ejemplo. Y creo que esto es un excelente partido de rebota para Allen Robinson. Creo que pudiéramos tener su primer gran partido de la temporada. Hay que seguir utilizando a Julius Thomas. Hay que utilizar a TJ Yeldon, en particular si Chris Ivory pierde otro partido. Victoria para los Jaguars. Siguiente juego divisional, los Lions visitan a los Packers. Me voy a ir un poquito rápido en este partido. Ya sabes que esta rivalidad es muy entretenida, siempre son partidos cerrados. Yo lo que sigo notando de los Packers cuando veo los juegos en Game Pass y en repetición es lo mismo que pasaba el año pasado. Aaron Rodgers tiene que quedarse con el balón mucho tiempo porque sus receptores no se desmarcan, y eso es un problema y eso es peligroso inclusive. El hecho de que uno de los targets principales de Rodgers sea Devante Adams, que es bastante deficiente corriendo rutas y no tiene ni siquiera buenas manos, quiere decir que jugadores como Jordy Nelson y Randall Cobb no están haciendo un buen trabajo para ayudar a Rodgers. Supongo que mucho lo de Jordy Nelson es acondicionamiento físico, perdió tiempo importante, está apenas acondicionándose y espero que vaya a mejorar semana a semana. Pero Randall Cobb definitivamente tiene que ponerse las pilas. Eddie Lacy, pues yo esperaba más de él. Veremos si poco a poco puede ir engranándose. Creo que le sienta bien llegar a Lambeau para empezar a probar si es más efectivo y más calmado jugando en casa, donde la ofensiva de Aaron Rodgers tiende a ser prácticamente imparable. Y pues del lado de los Lions, los Lions tienen destellos, ¿no? Pero ahorita están muy diezmeados por lesiones. Para este partido no van a contar con Amir Abdullah, con Ezekiel Ansah, con Atan Williams y Riley Reiff. Realmente creo que van a limitar a los Lions demasiado en este partido. Me ha llamado la atención que Golden Tate no ha sido factor, pero la adquisición de Marvin Jones hasta el momento se ha visto brillante, ¿no? Creo que es un partido que ganan los Packers, pero espero que un duelo cerrado, y creo que sea un duelo peleado y divertido. Creo que estos equipos sacan lo mejor uno del otro, entonces espero una victoria de los Packers en Lambeau. En términos de apuestas, pues me sorprende la línea, los Packers están cediendo 8 puntos, se me hace que la ofensiva no ha mostrado lo necesario para justificar un spread tan alto, entonces mi apuesta sería Lions tomando los 8 puntos, ya veremos si tengo razón. En fantasy fútbol, pues adelante con Aaron Rodgers, con Jordy Nelson, con Randall Cobb con un poquito de riesgo, y hay que seguir probando Eddie Lacy. Con Eddie Lacy estamos apostando en touchdown en zona roja, y van a llegar, es solo cuestión de que la ofensiva empiece a engranar un poquito más. Me preocupa para Randall Cobb el matchup contra Darius Slay de los Lions. Slay es un excelente cornerback y seguramente Cobb va a ver mucho de él. Del lado de Lions, pues adelante con Matthew Stafford y con Marvin Jones. En una liga PPR me encanta Theo Riddick. Me preocupa Golden Tate, como yo me comenté, está muy desfasado. Pero un sleeper esta semana pudiera ser la defensiva de los Packers jugando en casa. úsenla. Si creen que las limitantes que ya mencioné con los Lions van a jugar a favor de la defensiva de los Packers. Siguiente juego, los Broncos visitan a los Bengals. Va a ser interesante este partido porque es la primera vez que vamos a ver a Trevor Siemian jugando de visitante. La verdad es que Siemian lo ha hecho bien jugando de un esquema ofensivo muy conservador que no lo expone. Ha sido una ofensiva muy típica de Gary Kubiak, enfatizando el juego terrestre, por lo cual hemos visto a CJ Anderson ser muy productivo. Y ojo, la línea ofensiva de los Broncos ha jugado excepcionalmente bien. Es una línea ofensiva que inmediatamente empuja hacia adelante después del snap, y eso facilita mucho el juego terrestre y le da tiempo a Siemian. Creo que de los secretos mejores guardados esta offseason fue la mejora de la línea ofensiva de los Broncos. Me está gustando mucho lo que hacen y creo que recargados en eso pueden seguir teniendo éxito. Y pues de la defensiva ni hablar, la defensiva de Denver es la mejor de la liga. Está jugando al nivel del año pasado y a veces inclusivamente mejor. Y montados en esta defensiva, los Broncos pudieran tener argumentos para seguir siendo de los mejores equipos de la AFC. Aún con la lesión de DeMarcus Ware, este equipo tiene talento suficiente para hacer ruido y Von Miller sigue siendo una absoluta y completa bestia. Los Bengals perdieron la semana pasada y estuvieron a punto de perder en la semana 1 por un gol de campo. Es un equipo que ha estado muy cerca de estar 0-2. La verdad es que es un equipo que ha perdido mucho poder ofensivo. Les hace falta el plan de juego de Hugh Jackson, les hace falta Mohamed Sanu, les hace falta Marvin Jones. AJ Green es un fenómeno y va a seguir siendo productivo, pero estos Bengals para mí, y lo dije desde el principio en mi análisis de pretemporada, van a perder un paso de temporada. Yo creo que la defensa de Steelers es muy buena, pero no es tan buena como la de Broncos, y la defensiva de Steelers realmente limitó a la ofensiva de Andy Dalton en la semana pasada. Pese a que sean locales, creo que le doy el pick a los Broncos. Creo que Broncos va a Cincinnati y gana el partido en virtud de su defensiva. Simplemente no se la creo a estos Bengals. Pudiera estar equivocado, pero sigo viendo un equipo muy limitado y muy falto de opciones. En términos de apuestas, pues si mi pick son los Broncos y me estás dando 3 puntos, me protejo tomando Broncos más 3. En fantasy fútbol, este partido no me parece que vaya a ser ideal. Evidentemente vas a usar a AJ Green de los Bengals, pero modera expectativas. Y pues entre Giovanni Bernard y Jeremy Hill, si me hace manita de puerco, pues creo que el partido es más adecuado para Giovanni Bernard por su versatilidad en el juego de pases. Y no creo que Jeremy Hill sea efectivo corriendo de frente contra la defensiva de los Broncos. Nadie más del lado de los Bengals, la verdad. Y del lado de los Broncos, pues sí, Anderson hay que seguirlo utilizando como un running back one. Ya comenté de la línea ofensiva. Mientras la línea ofensiva esté jugando así, las oportunidades van a estar ahí para CJ Anderson. Pero sí creo que es tiempo de mudar expectativas con Demaryius Thomas y con Emmanuel Sanders. La verdad es que Tremier Seaven juega en un esquema ofensivo muy conservador y no creo que vaya a ser un equipo que vaya a anotar muchos touchdowns por vía aérea. Al menos no con lo que he visto hasta el momento. Y pues Virgil Green es una opción terrible como a la cerrada. No hay peores. No esperes la gran cosa, pero si estás desesperado, usa a Virgil Green. Y pues ni modo, no hay que decir que la defensiva de Broncos hay que usarlas todas las semanas para los suertudos que la tengan disponible. Los Vikings visitan a Panthers en otro juego. Pobres Vikings, perdieron a su quarterback titular en Teddy Bridgewater, pero han salido adelante y van 2-0. La semana pasada perdieron a Adrian Peterson, que va a perder varios meses con lesión en la rodilla. Entonces, quarterback titular más running back titular afuera. Y hace poquito, hace unos minutos, se anunció que perdieron también a Khalil, su left tackle. Entonces ya son demasiadas bajas. Están teniendo muy mala suerte los Vikings. Pese a que me encanta la defensiva de Mike Zimmer, creo que es una propuesta muy, muy, muy complicada pensar que con todas estas lesiones y con todas estas limitantes puedan ir a ganarle a las Panteras a domicilio. Creo que las Panteras montadas en una ofensiva que pareció despertar la semana pasada detrás del imparable Kelvin Benjamin. Creo que Cam Newton, Calvin Benjamin y Greg Olsen encuentran la forma de anotar lo suficiente contra esta defensiva de los Vikings. Y opuesto a los Broncos, si ven en Game Pass la línea ofensiva de los Vikings, se van a dar cuenta que ha sido atroz, atroz, atroz. Y por eso Adrian Peterson no había podido producir absolutamente nada. Los Panthers en la línea defensiva tienen a Kawan Short y a Star Lutulele. Pues es una muy mala propuesta para estos Vikings. Creo que la defensiva de Vikings lo va a mantener respetable, pero Panteras gana el partido. Yo tomaría a los Vikings con los 7.5 que están cediendo. Creo que la defensiva es buen mitigador de que los Panthers puedan abultar el marcador, pero mi recomendación en general es mejor evitar este juego por completo. Del lado de Vikings, el único jugador que vale la pena considerar en Fantasy Football es Stephon Diggs. Creo que es el receptor más talentoso que ha tenido Sam Bradford y hay que usarlo como un wide receiver 2. Yo no me arriesgaría ni con Jerick McKinnon ni con Mata Siata porque el uso no es claro. No es una situación en la que sabemos exactamente quién es el reemplazo absoluto de Adrian Peterson. Va a ser una combinación y creo que ya firmaron a Ronnie Hillman también, ¿no? Entonces, se me hace que va a ser una rotación poco favorable para Fantasy. Evítenla. Y del lado de Panteras, pues hay que considerar a la defensiva de Panteras y obviamente adelante con Cam Newton, Kelvin Benjamin y Greg Olsen. David Funches es un flex apenas. Y no va a jugar Jonathan Stewart y no me convence ninguno de los running backs que quedan del lado de Panthers. Vámonos a los juegos de las 3 p.m. de la tarde. Los Rams visitarán a los Buccaneers, unos Buccaneers que pusieron un mega huevo contra los Cardinals y donde James Winston jugó fatal, lanzó 4 intercepciones. Creo que va a ser mejor, creo que le va a sentar bien regresar a casa y en especial contra unos Rams que parece que solamente juegan bien cuando tienen a los Seahawks enfrente. La verdad es que Jeff Fisher solamente muestra un buen plan de juego cuando es contra los Seahawks, ha vencido a los Seahawks 0 y 3, pero contra el resto de la liga es un coach, increíblemente mediocre, que deja muchísimo que desear. Yo creo que los Buccaneers, en virtud de un equipo mucho más consolidado y con mucho más argumentos, deben de poder vencer a estos Rams, que la verdad, en 8 cuartos jugados en el 2016, no han podido anotar un solo touchdown. Qué mal habla de Jeff Fisher y la administración de los Rams que hayan drafteado a Jared Goff y que en la semana 1 ni siquiera fue digno de ponerse el uniforme detrás de Case Keenum y que en la semana 2 ni siquiera haya sido digno de reemplazar a Case Keenum para jugar un poco, ¿no? Por otro lado, vemos a Eagles teniendo éxito con Carson Wentz, pues al parecer hasta el momento Jared Goff ha sido un pick garrafal. Repito, en 8 cuartos de juegos los Rams no han podido anotar un solo touchdown y siguen montados en Case Keenum como coreback. Ni modo. Creo que los Buccaneers rebotan y ganan este partido. En términos de apuesta no me gusta el juego para nada, no me gusta ni la línea y mejor evítenlo. En Fantasy Football, los dueños de Todd Gurley tienen razón para estar preocupados en Fantasy. Si escuchan los podcasts de la temporada pasada, ahí están en el sitio, los pueden descargar. Lo que yo comentaba era que con una ofensiva tan limitada, tu apuesta con Todd Gurley era que fuera a romper un acarreo largo que se lo llevara hasta las diagonales. Y estoy en ese mismo punto ahorita, ¿no? Con Case Keenum como quarterback, no veo que este equipo vaya a tener ofensivas de zona roja. Creo que se van a seguir conformando con goles de campo y a menos que Gurley rompa un acarreo para yardaje considerable, creo que no encuentra las diagonales. Simplemente la ofensiva de los Rams es bastante, bastante mala. Es pútrida, de hecho. La línea ofensiva deja mucho que desear. Entonces, inicia Gurley, pero es tiempo de preocuparse un poquito. En Fantasy me encanta Mike Evans esta semana. Me encanta. Creo que es una jugada que yo utilizaría en DFS, en Fanplay y adelante. Y me encanta Charles Sims, el running back suplente de los Buccaneers. Excelente en el juego de pase y pudiera figurar aún más ahora que Doug Martin va a perder un par de semanas con un tirón en el muslo. Adelante con Charles Sims, en particular en ligas PPR. Austin Ferrin Jenkins es un tight end con piso bastante bajo, pero con algo de potencial. Y pues Vincent Jackson es un wide receiver 3 en el mejor de los casos. Victoria para los Buccaneers. Los 49ers visitan a los Seahawks. Es muy admirable el trabajo que ha hecho Chip Kelly en este 2016. Tiene un equipo limitado en talento, una ofensiva particularmente limitada en talento y ha encontrado la forma de sacarle jugo al poco talento que tiene y de hacer que el equipo ponga un producto respetable en el campo ya en 2 domingos consecutivos, ¿no? La verdad, apalearon a los Rams son la gran cosa, pero la semana pasada hicieron un papel decente contra uno de los mejores equipos de la liga, las Panteras. De hecho, empezaron muy bien los 49ers, pero a la larga de un partido el poderío de Panteras los empezó a abrumar poco a poco y se dio un resultado que todos esperábamos, un marcador abultado a favor de las Panteras. Pero hay algo muy respetable con estos 49ers, creo que considerando las faltas de talento, Chip Kelly los tiene jugando un buen nivel y la verdad es que Blaine Gabbert como quarterback nunca ha asustado a nadie, siempre ha sido considerado bastante malo, pero está teniendo sus mejores números de su carrera jugando en esta ofensiva de Chip Kelly. Entonces, mi respeto para los 49ers no son el desastre que yo pensé que iban a ser, al menos no hasta el momento, pero es un partido difícil ahora ir a CenturyLink a jugar con los Seahawks. Los Seahawks tienen sus problemas, ¿eh? La línea ofensiva es bastante, bastante mala. No tiene un juego terrestre. Christian Michael comete muchas tonterías y Thomas Rawls se volvió a lesionar la semana anterior. Sin juego terrestre se limitan las opciones para Russell Wilson, que está tocado del tobillo y no es tan movible como de costumbre. Y no han podido generar ofensiva en virtud de una mala línea ofensiva primariamente. Un detalle curioso es que lo mismo decíamos a principios de la temporada 2015. La línea ofensiva de los Seahawks se tardó en cuajar y precisamente empezaron a mostrar mejoría después de perder contra los Rams en la semana 2 también. Entonces, creo que los Seahawks van a ir mejorando poco a poco. Jugando en casa, creo que les doy el pick en un partido que pudiera ser muy, muy cerrado. Pero creo que los Seahawks obtienen su segunda victoria de la temporada. En términos de apuestas, el over-under está en 40.5. Se me hace que vamos a tener menos puntos que eso. Me hace que va a ser un juego muy defensivo, entonces me gusta menos de 40.5 puntos. En términos de fantasy football, yo no recomendaría a nadie de los 49ers. Carlos Hyde la semana pasada contra una buena defensiva tuvo 34 yardas en 14 carreros, bastante malo. La defensiva de Seattle no ofrece ninguna facilidad para el juego terrestre. Evitan los 49ers. Posiblemente me arriesgaría con Vance McDonald, el tight end de los 49ers, no tuviera esperanza, pero prefiero evitarlo. Y de los Seahawks, pues yo creo, como digo, la ofensiva va a ir tomando su rumbo, pero es difícil recomendar a los corredores. Yo me seguiría arriesgando con Russell Wilson. Creo que Tyler Lockett tiene un partido monstruoso que está a punto de llegar, pudiera ser este, y hay que seguir intentando con Doug Baldwin como un wide receiver 2 que tiene un piso relativamente seguro. Victoria para los Seahawks. Los Jets visitan a los Chiefs. Y aquí paréntesis, ¿se acuerdan cómo la comunidad de fantasy fútbol decidió que Matt Forte ya no valía la pena y que porque le dieron el mismo contrato que a Belial Powell iba a ser una situación en que los dos iban a convertir el Ovoide? De resumidas cuentas, que Matt Forte ya no valía la pena. ¿Qué opinan ahora después de ver a Matt Forte siendo la pieza central de la ofensiva de los Jets en 2 semanas consecutivas? Matt Forte es un fenómeno de jugador, es excelente en el juego aéreo, es un excelente running back, y creo que le ha dado una dimensión adicional a la ofensiva de los Jets, y una dimensión que, de mantenerse sano Forte, creo que va a mejorar semana a semana y va a empezar a pagar aún más réditos de lo que ya está pagando. En este partido me gustan los Jets. Creo que en virtud de más opciones ofensivas, Brandon Marshall, Eric Decker, Enugua, que está pareciendo ser factor en el juego aéreo, Fitzpatrick lo está haciendo bien, Matt Forte, creo que los Jets presentan más opciones ofensivas que unos Chiefs que aún no van a contar con Jamal Charles, o al menos no hay certeza. Aún contaran con Jamal Charles, creo que va a ser una situación en la que van a compartir el campo Charles, Spencer Ware y Charcandry Quest. Y la verdad es que fuera Jeremy Maclin y de Travis Kelce, hay muy pocas opciones en el juego aéreo, y Alex Smith es un quarterback eficiente dentro de su estilo de juego. No es alguien que nunca va a ser capaz de generar grandes cosas en términos de un juego que sea efectivamente vertical. Arrowhead siempre es un estadio complicado, es difícil ir a ganar a Arrowhead, pero yo creo que los Jets lo van a lograr. Creo que van a visitar a los Chiefs y creo que en virtud de una mejorada ofensiva y una defensiva que va a corregir ciertos errores que se vieron el jueves pasado contra Buffalo, creo que los Jets se llevan la victoria. No me gustó cómo se estancó la ofensiva de los Chiefs la semana pasada contra Houston, y creo que la defensiva de Jets es comparable con la de Houston. Entonces, no me gusta la ofensiva de los Chiefs, no me gustó lo que vi, en virtud de eso doy mi pick a los Jets, pero jugando en Arrowhead todo puede pasar. Los Jets son underdogs, están recibiendo 3 puntos de ventaja, tómenlos para proteger su apuesta, la apuesta sería Jets más 3, en fantasy football pues adelante con Matt Forte, y adelante con Brandon Marshall, Eric Decker y Quincy Enugua como wide receiver 3. Del lado de los Chiefs, pues yo consideraría a Spencer Ware todavía, aunque regrese Jamal Charles. Jeremy Maclin tiene un matchup favorable, por lo cual debería estar en radar como un wide receiver 2, y Travis Kelce sigue siendo una jugada de tight end semana a semana. Adelante con ellos en esta victoria de los Jets. Los Chargers visitan a los Colts, y los Chargers tampoco han salido bien librados con el tema de las lesiones. La semana pasada perdieron a Keenan Allen, la semana 2 perdieron a Danny Woodhead, y la verdad es que son dos jugadores centrales para su ofensiva. Mucho mérito que Philip Rivers pudo sacarle jugo a armas como Dontrell Inman, Tyrell Williams y Travis Benjamin la semana pasada. Eso es virtud. Y habla del talento de Philip Rivers como un quarterback de élite dentro de la NFL. Pero la verdad es que Danny Woodhead les va a doler demasiado. Woodhead es un jugador crucial para los Chargers en tercer down. Y Melvin Gordon, pese a que ha jugado mejor esta campaña con respecto a su año de novato, no es factor en el juego aéreo. Y eso limita mucho las opciones de los Chargers. Pero mucho mérito para Philip Rivers, que está encontrando cómo sacarle jugo a lo que le queda disponible. Y pues los Colts, la verdad es que pobre Andrew Locke, es un equipo muy falto de talento. Creo que Andrew Locke va a ser uno de los quarterbacks más productivos de la campaña, tanto en la NFL como en Fantasy Football, porque si los Colts tienen esperanza de ganar partidos, va a ser anotando ya montones, porque su defensiva es asquerosa, tienen la peor defensiva de la AFC, posiblemente la peor defensiva de toda la NFL, y no creo que la situación vaya a mejorar en toda la campaña, ¿no? Entonces, pobre Andrew Locke, creo que jugando en casa encuentre la forma de ganar el partido contra estos Chargers, que también tienen una defensiva que no asusta a nadie. Entonces, este partido se lo doy a los Colts en virtud de que son locales. Vamos a ver, pero pudiera ser más cerrado de lo que pudiéramos parecer. Victoria para los Colts. El partido está proyectado a 51.5. Creo que fácilmente nos vamos arriba de ello en virtud de que no hay defensivas en este juego. Y tengo una ligera inclinación a tomar a los Colts cediendo los 2.5 medios que están en la línea. Entonces sería más de 51 puntos y los Colts menos 2.5. Andrew Locke es una de las mejores opciones de quarterback para Fantasy Football esta semana, al igual que lo es Philip Rivers. No hay defensivas. Dante Moncrief no va a jugar, va a perder un par de semanas, y T.Y. Hilton va a recibir la marca seguramente de Jason Barrett de los Chargers. Barrett ha sido uno de los mejores corners de la temporada hasta el momento, anuló a Allen Robinson la semana pasada y posiblemente va a hacer un trabajito sobre T.Y. Hilton. El sleeper para este partido es Philip Dorsett. Con la ausencia de Moncrief y las limitantes de Hilton, Philip Dorsett podría ser una bestia en Fantasy Football este fin de semana. Chequen si está en su waiver wire, inícienlo si lo tienen. Y pues al lado de los Chargers, hay que iniciar a Philip Rivers, y valdría la pena arriesgarse todavía con Tyrell Williams, Travis Benjamin, Inman no tanto, hay que desfasarlo un poquito. Me encanta el partido para Melvin Gordon, que de por sí ha sido productivo, pues ahora lo será más, pues Danny Woodhead ya no le va a quitar acarreos. Adelante con ellos. Antonio Gates también, evidentemente. Y me encanta, se olvidó mencionarlo cuando estaba hablando de los Colts, me encanta el partido en fantasy para Dwayne Allen de los Colts. Frank Gore es un running back 2. Los Steelers visitan a las Águilas. Mucho mérito para Carson Wentz, lo ha hecho bastante bien para ser un novato, pero el contexto es que lo ha hecho contra los dos peores equipos de la liga, los Bears y los Browns. ¿Eso qué quiere decir? Wentz ha jugado protegido por un escenario en el cual no está exigido anotar en cada serie ofensiva. Los Steelers posiblemente tienen la mejor defensiva de la liga, van a anotar puntos y van a forzar a que Carson Wentz sea más agresivo, y eso pudiera exponerlo. Algo que dijimos a principios de temporada que se está comprobando es que Ryan Shazier de los Steelers se está solidificando como uno de los mejores apoyadores de toda la NFL, y la verdad es que creo que los Steelers van a Filadelfia y potencialmente le van a poner una paliza a las Águilas. Simplemente los Steelers tienen la mejor ofensiva en la liga. En algunos momentos las Águilas batallaron con Eddie Royal de los Bears en el partido de lunes por la noche. Pues ahora qué van a hacer contra Antonio Brown, que es absoluto y completamente imparable. Y aparte, D'Angelo Williams ha sido el mejor corredor después de las dos semanas de fútbol de 2016. Entonces, en virtud de Big Ben, D'Angelo Williams y Antonio Brown, no creo que Carson Wentz y esta ofensiva puedan mantener el paso. Los Steelers ganan y creo que lo hacen cómodamente. En virtud de esto, pues hay que tomar a los Steelers cediendo los 3.5 puntos. Yo creo que sí los cubren fácilmente. Tómenlos ahorita. Creo que la línea está muy baja a favor de Steelers, es 3.5. Yo creo que va a ir incrementando en virtud de que las casas de apuestas van a querer empezar a darle más juego o que entre más dinero del lado de Filadelfia. Entonces tomen los Steelers ahorita, que están a 3.5, creo que sí van a cubrir eso y ganan sin problemas. En Fantasy Football, pues adelante con Antonio Brown, es mi wide receiver favorito para esta semana, y evidentemente hay que seguir utilizando a D'Angelo Williams y a Big Ben. Me encanta el partido para Jesse James, creo que es un partido en el que Steelers va a anotar mucho, y en zona roja, una ala cerrada tan alto como Jesse James es una buena apuesta por un touchdown. con las otras opciones de Steelers en wide receiver, Eli Rogers, Sammy Coates, la verdad estás tirando volados. No puedo recomendar a ninguno con confianza porque son de uso variable y esquemático y no hay carga de trabajo garantizada para ninguno de ellos. Del lado de Eagles yo solamente jugaría a Jordan Matthews y sobre todo en una liga PPR. No me gusta jugar defensivas visitantes en fantasy fútbol, pero si mi pronóstico es correcto de que van a exigirle además a Carson Wentz y eso lo va a forzar a cometer errores, creo que la opción de Steelers se vuelve viable esta jornada. Ahora nos faltan dos partidos. Sunday Night Football nos muestra a los Bears visitando a los Cowboys. De los Bears no me voy a tener mucho, son un asco de equipo. Conocen Jay Cutler, no tienen nada que hacer aquí. Lo que hizo Cutler el lunes fue patético, es un quarterback que no entiendo por qué los Bears siguen insistiendo con él. Es malo, es mediocre y no le interesa ser bueno, ¿no? Eso es lo peor de todo. Ahora se lesiona, va a perder un par de partidos y los Bears van a tener a Brian Hoyer. Hoyer, pues ya sabemos quién es, nada más recuérdense el partido de playoffs contra los Chiefs la temporada pasada. Entonces, estos Bears están completamente desahuciados. Yo pensé que los frontales de John Fox defensivos iban a hacer mejor trabajo, no lo están haciendo y la secundaria no les ayuda en nada, ¿no? No hay nada rescatable acerca de estos Bears fuera de Alshon Jeffrey. Y pues los Cowboys, con sus dos novatos, Ezekiel Elliott y Dak Prescott, pues al menos no están haciendo errores. Es una ofensiva limitada, pero está siendo efectiva. Y Dak Prescott al menos no está metiendo en problemas al equipo, cometiendo intercepciones, soltando balones. Me gustó mucho que la semana pasada hizo énfasis en hacerle llegar el balón a Des Bryant. Quiere decir que entiende quién es su mejor jugador y que entiende qué poner el juego en sus manos. Y pues Ezekiel Elliott es productivo, solamente hay que tener cuidado con los fumbles. La defensiva de Rod Marinelli no tiene mucho talento, pero Marinelli sabe sacarle jugo al poco talento que tiene, ¿no? Simplemente los Cowboys son mejor equipo, detrás de su línea ofensiva, creo que Elliott, Des Bryant, Dak Prescott, Jason Witten pueden generar la suficiente ofensiva para ganarle unos Bears que la verdad no espantan a nadie con Brian Hoyer como quarterback. Ganan los Cowboys, pero yo evitaría este partido en materia de apuestas, no hay nada que me parezca atractivo. En términos de fantasy football, pues de los Bears hay que seguir usando a Alshon Jeffery. La temporada pasada Brian Hoyer fue el quarterback de DeAndre Hopkins y Hopkins fue increíblemente productivo. Brian Hoyer no tiene miedo a lanzar profundo, Alshon Jeffery pudiera capitalizar, adelante con él. Yo no usaría a Jeremy Langford de los Bears, pero ha estado encontrando las diagonales semana a semana. Si inicias a Langford, pues estás apostando a que te dé 6-7 puntos con un touchdown de zona roja, pero contra unos Cowboys que les gusta controlar el reloj de posesión, creo que las oportunidades para Langford serían muy pocas. Y pues al lado de Cowboys hay que usar a Des Bryant, hay que usar a Jason Witten, hay que seguir usando a Ezekiel Elliott y hay que usar a Dak Prescott con expectativas moderadas. Me gusta la defensiva de Cowboys para este partido y Alfred Morris pudiera ser un buen flex en virtud de que posiblemente blindan un poquito a Ezekiel Elliott, para castigarlo por haber tenido dos fumbles la semana pasada. Entonces, victoria para los Cowboys, evita en materia de apuestas. Y para terminar, Monday Night Football, los Falcons visitan a los Saints, rivalidad divisional. Los Saints han perdido dos partidos en la temporada contra los Raiders y contra los Giants, pero tuvieron la oportunidad de ganar dos. Son un mejor equipo de lo que han mostrado y pese a que tienen deficiencias defensivas, creo que la ofensiva de Drew Brees jugando en casa siempre es algo bastante potente. Creo que los Falcons ganaron un partido importante la semana pasada y creo que empezaron a mostrar algo de destellos de lo que puede hacer su ofensiva, pero Julio Jones no está del todo sano. Devonta Freeman y Tevin Coleman, ninguno ha sido particularmente productivo, entonces creo que jugando en el Superdome el pick se lo doy a los Saints, que me parecen no son un equipo que va a perder tres partidos al hilo, incluyendo los dos que han jugado de locales. Entonces el pick se lo doy a los Saints en un partido que va a ser un shootout, donde en fantasy football hay que iniciar a los skill position players. En términos de apuestas, ya dije que el pick lo de los Saints, el partido está para 53.5, aunque lo que se me hace un poco alto, creo que porque la secundaria de los Saints está llena de lesiones, van a jugar muy parecido a lo que hicieron con los Giants, van a tener dos safeties profundos y van a pedir a los cornerbacks que jueguen en zona. Eso quiere decir que va a ser muy difícil para Atlanta tener jugadas verticales profundas y que lo que les va a convenir hacer va a ser atacar por tierra con Tevin Coleman y Devonta Freeman. Y también creo que los Falcons son vulnerables contra la carrera. Creo que en este partido vamos a ver más juego terrestre de lo esperado, por lo que se me hace que el over de 53.5 es bastante agresivo. Yo apostaría al que vamos a tener menos de 43.5 en este partido, pese a que Papel es un absoluto shootout. Y en Fantasy Football, pues, adelante con Matt Ryan, Julio Jones, Devonta Freeman y Mohamed Sanu. Tevin Coleman es un buen flex. Adelante con Drew Brees, Mark Ingram, Brandon Cooks, Willie Sneed. Yo no iniciaría a Kobe Fleener, es un cabeza hueca que no juega bien. Creíamos que el esquema de Sean Payton iba a ser productivo, pero la verdad es que hasta el momento no ha sido, es una jugada muy riesgosa. Victoria para los Saints. Y bueno, con esto terminamos, lo fui un poquito rápido, pero disfruten el podcast, disfruten la semana 3 del NFL. Recuerden que estamos en @cover3-mx. Soy Joaquín y platicamos la semana que entra. Saludos.